Presentación en el Congreso Nacional de un proyecto para legalizar el aborto con el apoyo de 33 diputados nacionales. Exactamente, Guille. Decíamos un proyecto que ya tenía su presentación, pero que había perdido estado parlamentario debido a que no se debatió justamente en el Congreso. Y ayer volvieron a insistir con el apoyo de más de 33 diputados. Y también tengamos en cuenta que este proyecto es, presentado en el Congreso por la gran cantidad de organizaciones, más de 250 organizaciones que vienen peleando ya desde hace muchos años por una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque tengamos en cuenta que uno de los motivos más importantes, o por lo menos las razones que esgrimen estas mujeres, tiene que ver con que esto es un tema que en la realidad sucede, que pasa todos los días, que no hay legislación sobre el tema y que, como sabemos y lo contamos año tras año, mueren muchas personas, sobre todo las mujeres pobres, que no tienen derecho a acceder a un aborto que, aun cuando sea clandestino, puede ser en condiciones de seguridad e higiene que le permitan a la mujer poder continuar su vida después del embarazo. Muchas personas, después del aborto, muchas personas no pueden acceder a esta posibilidad, y esto tiene que ver con una causa que se vincula directamente con la pobreza. Así que en vías de poder poner esto en discusión, nuevamente se presenta en el Congreso Nacional este proyecto para legalizar el aborto. Bueno, y una de las diputadas que ha trabajado mucho, y bueno, ya no es legisladora, pero que sí ha trabajado mucho y ha presentado proyectos cuando era diputada, es la socialista santafesina Silvia Osburger, que está en línea con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo le va, Osburger? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos viendo la presentación que se hizo de este proyecto para la interrupción involuntaria del embarazo, que de alguna manera vuelve a presentarse porque perdió estado parlamentario, ¿no? Y en lo que nos preguntábamos es, ¿por qué se presentan estos proyectos de ley? ¿Basados en qué realidad o teniendo en cuenta qué problemas de salud? Sí, el proyecto, como ustedes decían, se presentó por primera vez en el año 2007. Volvió a presentarse en el año 2008 y ahora en el 2010, ¿no? Y es basado en que muere una mujer cada 3 días, una mujer que es siempre joven, siempre sana y siempre pobre, como consecuencia de la clandestinidad de esta práctica. Y es la primer causa de mortalidad materna en nuestro país, que durante muchísimos años no ha podido modificarse ese índice justamente por la clandestinidad del aborto. Entonces, frente a ese diagnóstico, es clarísimo que la incorporación en el Código Penal del delito de aborto no ayuda a que esta práctica no se practique y que hay que buscar otros instrumentos, que es como la campaña plantea, la necesidad de la educación sexual y del acceso a anticoncepción para la totalidad de las parejas. Me pareciera casi como muy necesario, ¿no? Pero ¿qué está pasando, digamos? ¿Qué sucede con los programas de salud reproductiva en la Argentina? Digo, ¿están funcionando adecuadamente como para ya empezar a discutir también el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? No en todos los casos. Usted sabe, el gobierno de la provincia de Santa Fe el año pasado denunció que no recibía los anticonceptivos establecidos en la ley nacional y que por ese motivo habían tomado la decisión de producir directamente en la provincia para no interrumpir el abastecimiento en el programa. Este es un gobierno que tiene la voluntad de llevar adelante eso. En otras localidades, en otras provincias de nuestro país, esto no ocurre. Y las mujeres no tienen acceso a anticoncepción, ¿no? Claro. Diputada, por otra parte, quería preguntarle acerca de la situación que tiene que ver con la presentación del proyecto de ley. ¿Cree que en esta oportunidad podrá haber algún tipo de consenso, que la situación está como para que pueda empezar a tratarse y no perder estado parlamentario? Bueno, hay dos situaciones que han cambiado desde el año pasado a ahora. La primera es que esta es una iniciativa que tiene mucho más consenso que el año pasado. Tiene firmas de la totalidad de los bloques, con excepción del bloque del PRO. La segunda cuestión es que este es un congreso donde hay una disposición a discutir absolutamente todo, a que las comisiones funcionen y que se debata. Hasta el 10 de diciembre del año pasado, esta no era la realidad del Congreso de la Nación. Así que yo soy optimista para que esta iniciativa empiece a discutirse en la comisión. Burger, este proyecto concretamente habla de la posibilidad de que una mujer defina interrumpir su embarazo durante las primeras primeras 12 semanas de gestación. Digo, ¿qué dice por parte de los profesionales que tienen que realizar esta tarea? Porque conocemos que, aun cuando, por ejemplo, de fallos judiciales hablan de que permiten en algunos casos las situaciones de aborto, muchas veces el personal de los hospitales públicos se niega, digamos, a practicarlo. ¿Qué pasa con esta otra parte? Bueno, ese es un incumplimiento de la ley, donde esos funcionarios deben ir a la justicia, ¿no? Lo que ha pasado en Chubut, en Santiago del Estero, en nuestra provincia, con Ana María Acevedo. La ley habilita cuando la mujer ha sido violada o cuando corre riesgo de salud. Así que esa es una situación que debe revertirse y que se debe protocolarizar, como es en la provincia de Santa Fe, el aborto no punible en todo el país. Esta iniciativa lo que permite es la posibilidad de decidir hasta la semana 12, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, que es una práctica sin riesgos hasta esa semana, y como ha ocurrido y va a ocurrir ahora en el Uruguay, donde se aprobó una ley, bueno, que finalmente fue vetada por el presidente, pero que ahora hay voluntad para que salga, como acaba de ocurrir en España, y tienen en muchísimos países del mundo, ¿no? Asburger, más allá de que usted no esté ahora cumpliendo tareas de diputada, ¿conoce cuál va a ser el camino? ¿Por qué comisiones tienen que pasar este proyecto como para poder llegar al recinto? Sí, esa es una atribución del secretario parlamentario, pero seguramente este proyecto va a ser caratulado como legislación penal, en salud y en familia, que son las tres comisiones por las que debería discutirse la iniciativa. Bien, diputada, ex diputada, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, y bueno, y también la tenemos en cuenta para seguir charlando de este tema en otras oportunidades y cuando haya algún tipo de novedad. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con la ex diputada del Partido Socialista y que además es una legisladora que en su momento trabajó con los proyectos de ley para despenalizar el aborto. Con el apoyo de 33 diputados se presentó este proyecto para legalizar el aborto en la Argentina, en la Cámara de Diputados, con la firma de varios bloques, decíamos, y de distintos bloques, de la Unión Cívica Radical, del Frente para la Victoria, de Libres del Sur. La idea es que se debata en el Congreso y que siga el camino parlamentario que corresponda y que, bueno, pueda haber algún tipo de sanción o de aprobación en los próximos meses.